vives de la cripta. Cumbia y rock and roll voy escuchando, es lo que me gusta, no voy a cambiar. Mientras fumo un paso voy caminando, si me cruzo un cheto lo voy a bajar. Porque en mi mambo no me importa nada más, cumbia y rock and roll me hacen delirar. Porque todo el día me la paso demacrado, me pongo de la cabeza hasta delirar, fumando faso, jalando nata, tirando polvo. Estoy re loco escuchando cumbia y rock and roll. Es lo que me gusta, no voy a cambiar. Mientras fumo un paso voy caminando, si me cruzo un cheto lo voy a bajar. Porque en mi mambo no me importa nada más, cumbia y rock and roll me hacen delirar.